Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i det. Og jokin høj se behalde sig. Det er som at man ser sig mest i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Noget er råden i staten Danmark. Chilenas y chilenos, especialmente quiero testimoniar mi gratitud a los mandos superiores de la Defensa Nacional, con los que pudimos cumplir la magna tarea asumida en septiembre del año 1973. Hasta la última consecuencia, con el fin de derrocar el gobierno marxista. ¿Eh, Roger? Conforme, entendido. Continúo. Esto no es contra el pueblo. Es en defensa del pueblo democrático de Chile. Deme su comprendido para continuar. Perfecto. Esto no es contra el pueblo. Es para defender al pueblo democrático. Deme Roger. Conforme, continúa. La mayoría de los obreros y la población civil dan su respaldo total a este movimiento. Corre aquí. La mayoría. Los obreros civiles, la gran mayoría dan respaldo a este movimiento. Deme Roger, puesto 2. Repito, mayoría, obreros y población civil dan respaldo a este movimiento de las Fuerzas Armadas. La mayoría. ¿Te comprendió? Mayoría de obreros y población civil dan respaldo a este movimiento militar. Deme Roger. Conforme, continúo. Exhortar a mantenerse a toda la población civil en sus casas o lugares de trabajo. No salir a la calle. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Ser en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. Una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido, digo perfectamente, cambio. Algo huele mal en Dinamarca. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Son los mapuches, pero en Chile hay 10 veces más. Se calcula que en Chile hay cerca de 2 millones de habitantes que se autodeclaran pertenecientes al pueblo mapuche, que hablen mapudungún o no. Los españoles le llamaban araucanos, pero el nombre correcto es mapuches. Y habitaban pues la isla de Chiloé y todo el sur de América, lo que es ahora el sur de Chile y Argentina. Cuando se deja de ser indígena, a veces no está tan fácil. Cuando se deja de hablar el idioma, o cuando se deja de pensar en eso, cuando se olvida, ¿qué se tiene que olvidar para que uno deje de ser algo, ¿no? Es el idioma, es la forma de... ¿Cuántos detalles, no? Está detallado, o esa está compuesta una cultura. Pero sin duda el idioma es muy, muy importante para determinar este tipo de cosas. Y bueno, se sigue hablando mapudungún por casi 2 millones y pico de personas en todo el sur. Obviamente el nombre mapuche significa el país de la gente, ¿no? Gente del país, gente de la tierra o nativos, es decir, los de acá, como se llama todo mundo, siempre que se averigua, que le pregunta a uno, oiga, ¿qué significa cualquier nombre de cualquier cultura? No, pues el pueblo, la gente, nosotros, pero como está dicho en ese idioma, los nombramos de esa manera. Vamos a escuchar un poco de música mapuche, que es muy interesante y que viene a cuento porque hoy les voy a hablar de Chile y de algunas músicas chilenas que me gustan mucho y que me parece que tienen un bonito uso tanto de la rítmica como de las melodías y unas letras, una poética bastante interesante. Y esto viene no solo de la historia europea chilena, digamos, de la influencia europea en Chile, sino también de la influencia de los pueblos araucanos, los pueblos mapuches, que tienen un estilo bastante loco de hacer música. Y vamos a empezar por ahí para hablar de hoy de Chile. ¡Vamos! Thank you. Alkohuele malen Dinamarca. Qualcosa puzza male in Danimarca. Oh, yeah. 29 de octubre de 1922, Benito Mussolini marchaba sobre Roma. Días después, el Partido Nacional Fascista se hacía con el control de Italia. Y el exdirector del socialista, entre comillas, Laventiste, se convertía en el hombre fuerte de Italia, que no hace mucho tiempo habían construido Cavour y Garibaldi, ¿no? Lo sucedido llamó la atención en otras áreas del mundo y pronto emergieron movimientos que trataban de parecerse a este movimiento fascista. Este nuevo fantasma no tardaría en llegar a Hispanoamérica. En noviembre de 1922 se construía en México el Partido Fascista Mexicano. En Colombia se creaban los Leopardos. En otros lugares, la Falange Socialista, la Acción Integralista en Brasil, en Argentina la Legión Cívica, etcétera. Todas imitaban esa parafernalia fascista que copiaba los discursos socialistas y rusos, marxistas, y los usaba, los mezclaba con un fuerte discurso nacionalista. Contrario pues al movimiento internacionalista, que es fundamental, ¿no?, dentro del concepto socialista y lo que se llamó el comunismo. Todas son guerras de conceptos y de palabras, pero bueno, lo que se llamó el nacionalsocialismo, el fascismo, pues tuvo una tremenda influencia en América Latina entre las dos guerras, en ese periodo. Y Chile fue pues uno de los países más influenciados por esa lógica, por el fascismo iberoamericano. Y el Movimiento Nacional Socialista, que fue fundado en 1932, juntó pues un grupo de intelectuales y gente más o menos pudiente. Había tenido mucho impacto un par de libros que me recuerdan mucho el título de los libros que uno encuentra ahora, ¿no?, también en Latinoamérica. Uno de ellos se llamaba La Eterna Crisis Chilena y el otro se llamaba Un País al Garete. Esta cosa de que, como si el país fuera una empresa que anda bien o anda mal, dependiendo de cómo está compitiendo con las otras empresas, ¿no? Y nos quieren a todos subir a un barco, como si uno naciera en un Walmart y entonces tuviera que luchar por ese Walmart, aunque no te dé nada a veces a cambio. Y bueno, tenía claramente tendencias fascistas estos partidos originales que se fundaban en Chile. Tenían, por ejemplo, una frase, ¿no?, una cita de este partido para que vean que no quedaba duda de sus componentes. Decía literalmente: consideramos que el fascismo, en sus ideas fundamentales, no solo es italiano, sino mundial. Él encarna la reacción espontánea y natural de los pueblos contra la descomposición política producida por el Estado democrático liberal. Significa el triunfo de la gran política, o sea, de la política dirigida por los pocos hombres superiores de cada generación sobre la mediocridad que constituye la característica del liberalismo. Significa también el predominio de la sangre y de la raza sobre el materialismo económico y el internacionalismo. En este sentido, somos fascistas. O sea que el fascismo se opone tanto al liberalismo como al materialismo económico e internacionalista. Qué loco, ¿no? Como los grupos en los que dividen a la humanidad son bastante graciosos. Al final de cuentas, son bastante pocos los movimientos que realmente pueden oponerse a la lógica del capital desde cualquier óptica, de esa máquina loca e irracional que hace que todo se haga por la simple razón de generar la máxima cantidad de ganancia en el mínimo tiempo, no importa cómo le hagas, seas izquierda, derecha, arriba, abajo. Mientras tú respetes esa lógica del capital, pues la máquina nos va a seguir aplastando. Y todos estos discursos ideológicos y el discurso nacionalista que tanta gente todavía tiene tan metido dentro de sí mismos, hace muy difícil conversar sobre una posible solución a los problemas económicos del mundo. Y alguien que sabía eso muy bien y hacía unas canciones que yo considero, pues, de las mejores que se pueden hacer en el idioma español, con una economía a veces, pues que sorprende que con tan poquitos recursos alguien pueda hacer tan buenas letras, tan buena música y con una voz tan bonita. Vamos a escuchar algunas canciones no tan conocidas de Violeta Parra. Allá en la pampa argentina, sin querer desagirar, por declararme a una china casi me quiso pegar. Me dijo que era un curao, un roto y un atrevido, que ya nunca había pensado en un roto pa' marido. Yo le dije nunca ha faltado un roto pa' un descosío. Y fina como caballo, cuando le gustó este gallo, porque no era muy tontita, cantaba unas tonaditas que me teñían las canas. Al verla me daban ganas de darle un buen hocicazo, pero tenía un geniazo que no aguantaba más ganas. Aquí que las chinas son rogadas, antes de decirle nada, luego dicen que sí. Como una que conocí, doña de tierra un montón, hasta con un cimarrón, me esperaba en la tranquera, y ella pa' que no dijera, me le boté a regaló. Fuimos a Montevideo para podernos amar como Julieta y Romeo. Sentados junto al fogón juramos amor eterno, en un idilio tan tierno y de tan grande pasión, que al terminar el invierno nace un rotito mamón. Algo huele mal en Dinamarca. La sería entonces memoria de mala ley.

tiene un estilo muy simpático y hay dos tipos de chilenos, según varios amigos llegamos a la conclusión, que están los chilenos que hacen como TZ chilenos, que viven sobre todo en la capital, y están los chilenos, que son los que viven en el sur y en todo lo demás, y esos son los chidos. Una cantidad de poetas y artistas chilenos geniales. Uno muy admirado por mí, que tiene que ver porque, bueno, es un poeta de la época, y voy a acabar poniéndoles alguna música del grupo Congreso, que me gusta mucho y que también tiene muy, muy buenas letras. Y pues los poetas chilenos son famosos, Rojas, obviamente los más famosos, ni voy a nombrar, pero uno que me encanta es Juan Luis Martínez, nacido en 1942, fallecido en 1993, que era un poeta y artista visual chileno, fue autor de una reducida obra poético-visual de considerable valor. Uno de sus pocos libros se llama La Nueva Novela, 1977, que es un libro objeto en donde se funde la intertextualidad, la filosofía, el humor, la lógica con el lenguaje poético y la construcción visual. En el sitio dedicado a él mismo leemos: Juan Luis Martínez sentía que no era dueño del lenguaje que componía su obra y por eso tachaba su nombre. Decía: no soy yo el autor de nada, el lenguaje le pertenece a todo el mundo, yo solo lo ordené de una manera, pero esto lo podría haber hecho cualquiera. Martínez escribe su propio nombre, pero luego lo tacha, lo elimina. El sujeto desaparece, el ego no tiene cabida posible. La Nueva Novela es una obra plural, escrita por muchos, como en tiempos medievales. El ideario poético con el que Juan Luis Martínez aparece comprometido es de emanar una propia identidad velada en sus palabras. No solo ser el otro, ser otro, sino escribir la obra de otro. El otro y el nosotros. Cuando rompemos esa pequeña barrera, a veces podemos salir de la lógica de esto, de tantas mentiras, ¿no? Donde nos dicen, por ejemplo, ya el colmo es la pirámide alimenticia, ¿no? Que está totalmente al revés. Alguna vez, fíjense, la pirámide alimenticia que difundieron durante tantas décadas, y van a ver que hay que comer, creo que, 5 veces pan al día, ¿no? Y cosas así. Imagínense la cantidad de mentiras que nos han dicho. Les voy a leer un poema y después vamos a escuchar un par de canciones del Congreso. El poema se llama La desaparición de una familia y es de Juan Luis Martínez. Antes que su hija de 5 años se extraviara entre el comedor y la cocina, él le había advertido: esta casa no es grande ni pequeña, pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que su hijo de 10 años se extraviara entre la sala del baño y el cuarto de los juguetes, él le había advertido: esta, la casa en la que vives, no es ancha ni delgada, solo delgada como un cabello y ancha tal vez como la aurora, pero al menor descuido olvidarás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que Mush y Gurba, los gatos de la casa, desaparecieran en el living entre unos almohadones y un Buda de porcelana, él les había advertido: esta casa que hemos compartido durante tantos años es bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo, pero estad vigilantes, porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta y de esta vida al fin habréis perdido toda esperanza. Antes que Sogol, su pequeño Fox Terrier, desapareciera en el 7º peldaño de la escalera hacia el 2º piso, él le había dicho: cuidado, viejo camarada mío, por las ventanas de esta casa entra el tiempo, por las puertas sale el espacio. Al menor descuido ya no escucharás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Ese último día, antes que él mismo se extraviara entre el desayuno y la hora del té, advirtió para sus adentros: ahora que el tiempo se ha muerto y el espacio agoniza en la cama de mi mujer, desearía decir a los próximos que vienen que en esta casa miserable nunca hubo ruta ni señal alguna, y de esta vida al fin he perdido toda esperanza. Sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas ni en tus ojos de ayer, ni en tus ojos de ayer. Caminando calendarios, sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro, huye al lado el eco de la voz. Y vuelta y vuelta, planetas y estrellas. Y vuelta y vuelta, planetas y estrellas. Thank you. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Denmark me kuch badbu aa rahi hai. Algo huele mal. Jokin hai se bahal le sa dan sa ba. Se aas ki mas ki ban ni. Algo huele mal en Dinamarca. Nur erwohnt ist der in Denmark.